Hacemos un relojito suizo, estamos a la hora 10:31. Juan Opuerto Tolosa nos viene a visitar, medicina natural, complementaria. Les comentaba anteriormente que en el contexto de la conversación que vamos a sostener con él, tiene que ver con, ayer llovió, mucho frío, hoy está parcialmente nublado. No hay pronóstico 100% efectivo de que llueva al día de hoy. Pero ¿cómo nos afectan estos cambios de temperatura? ¿Qué tipo de enfermedades nos pueden agobiar? ¿Cómo podemos prevenir estas? ¿Y de qué manera la medicina natural nos ayuda a través de la alimentación? Que es algo que nos importa muchísimo. Buenos días, Juan Opuerto. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación y gracias a los auditores por permanecer en este programa a través del tiempo, donde compartimos conocimiento, experiencia y nos ayudamos, porque de eso se trata esta conversación. Y el tema de hoy día es muy importante porque a todos nos afecta. El clima, en el fondo, a todos los seres humanos nos afecta en distintas proporciones. Algunos el calor les produce sofoco, otros el frío, que es el extremo, le produce malestares, dolores, y hay otros que el estado anímico es cambiante, depende de su emoción que tenga. Por ejemplo, las personas depresivas, paranoicas, esquizofrénicas, son las que tienen mayores propensiones a tener cambios fuertes en la parte conductual. Pero no nos pongamos tan extremos, vamos a lo más práctico. Por ejemplo, este tiempo de la lluvia, del frío, que es típico del invierno, y que este tiempo, especialmente agosto, donde se empieza a despedir lentamente el invierno y comienza a aparecer la primavera. Pasaste agosto, dicen muchas veces. Es un dicho popular, muy antiguo. Ahora, se supone que este cambio de clima afecta la naturaleza, y como vemos, los arbolitos comienzan de poco a florecer. Eso genera polen flotando en el aire, que de alguna forma aparecen algún tipo de enfermedades pasajeras, como las rinitis. Los resfríos se hacen más contagiosos, se hacen más sensibles en algunas personas. El frío se supone que también influye el de la mañana o el de la noche en las enfermedades reumáticas, en las articulaciones, como que les falta un poco más de lubricación, los músculos como que se ponen más rígidos, la elastina, que es una hormona que lubrica el músculo para que se estire, se encoja, haga su trabajo dinámico. Y vamos a otro extremo que habíamos comentado antes, la parte emocional, la alegría, la pena, son emociones extremas. Lo ideal es que estemos en el término medio, ni muy alegre ni muy triste. Se supone que el clima también influye en este tiempo. Ahora, la primavera, que está recién dando los primeros inicios, la fecha exacta, tú sabes, Juan Carlos, que es el 21 de septiembre, ¿verdad? Ahí tenemos la fecha. Pero resulta que esas son las fechas cronológicas, pero los cambios comienzan a producirse antes de tiempo. Y eso nos afecta a los seres humanos, porque los seres humanos somos parte de la naturaleza. Así como los animalitos, los pajaritos, las plantas, etcétera, etcétera, los seres humanos también somos parte de la naturaleza, con la única diferencia que nosotros los seres humanos nos podemos adaptar con mayor facilidad a la naturaleza, porque si nos va mal en una parte, nos podemos cambiar y nos vamos a otro lugar. Hay gente que escapa en esta época, que tiene la plata para hacerlo y se va al Caribe. Claro, disfruta de un clima tropical donde la emoción es distinta, donde hay alegría, donde hay buenos sentimientos en el alma. Disfruta de eso, porque tiene los medios económicos para eso. En cambio, nosotros tenemos que seguir trabajando, soportando el clima. Ahora, lo más importante en este periodo de estos cambios es cuando uno siente que hay un cambio negativo, es ponerse frente al espejo, a orar, a meditar, más allá de cualquier credo religioso. Porque nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la creación divina. Es decir, ¿qué debemos hacer para entrar en sintonía, en armonía con estos cambios? ¿Y cómo la medicina natural, que otra pregunta que tengo inmediatamente, nos ayuda a sentirnos bien? Bueno, cuando uno se pone frente al espejo a pensar en forma positiva, por ejemplo, un pensamiento muy simple, pero que nos ayuda, dice, yo amo mi cuerpo, yo sano mi cuerpo. Son pensamientos, sentimientos, emociones que ayudan a mantener un equilibrio de salud. Ahora, se supone que la alimentación es fundamental. Hay alimentos especialmente para evitar el frío, el enfriamiento. Tenemos el cacao amargo, por ejemplo. Es un alimento rico en magnesio, en fósforo, que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo, a darle más energía, más vitalidad. También tenemos algunos otros alimentos como los alimentos lácteos. Tenemos el quesillo, el queso rallado, ¿ya? Tenemos el pescado, etc. La alimentación es la base de toda nuestra vida. Así pues, mi querido amigo. Oye, y dentro del trabajo que estás desarrollando actualmente con la medicina complementaria, ¿con quién estás trabajando y qué estás haciendo específicamente? Bueno, mi especialidad dentro del mundo de la medicina natural, que es tan amplia la medicina natural, trabajo en lo que se llama la fisioterapia, que es una medicina china donde se estudia la acupresión, la acupuntura, la quiropraxia, se usa el agua con sal, la luz infrarrojo, equipo electromagnético, luz infrarrojo. Es una de las especialidades más completas que existe. Y más compleja también, porque es muy largo. Por ejemplo, dentro de la acupuntura son más de 70.000 puntos reflejos que hay en nuestro cuerpo. Entre orejas, manos y pies ya tenemos alrededor de 8.000 puntos. Ahora, lo curioso de esta medicina, que descubrió los chinos hace miles de años, que nosotros estamos recién comenzando a conocer, es que nuestro cuerpo genera su propia medicina. Eso es lo maravilloso. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno se hace una pequeña herida en una mano, se lava con agua, se lava con orina, y no se da ni cuenta cuando se sanó y no quedó ni la huella. Entonces la pregunta de fondo es, si nuestro cuerpo puede sanar una herida, es posible que sane todas las enfermedades. Somos nosotros los seres humanos que hemos elegido otro camino. Y de hecho existen las dos medicinas que deben trabajar juntas, la medicina artificial y la medicina natural. La única diferencia es que la medicina natural es tan larga y tan compleja que hay que dedicarle una vida entera para conocer los secretos de la naturaleza. Y por otro lado, métele pastillas, ¿no? Claro, la medicina artificial en el fondo quiere sanar todo a través de un medicamento. Pero ahí viene el efecto iatrogénico, es decir, una aspirina que la conoce todo el mundo prácticamente. Nos sana de un lado y nos enferma de otro. Y ese es el famoso efecto iatrogénico que la medicina artificial no ha podido superar de ninguna forma. Han hecho investigaciones, laboratorios de mucha importancia, como Bayer, por ejemplo, en Alemania, a ver si pueden eliminar el efecto iatrogénico. Pero es imposible. Porque te hace bien para una cosa, te hace mal para otra. Exacto. Ese es el efecto, el famoso efecto iatrogénico. Entonces, lo que es bueno para una persona no significa que el mismo medicamento le sirva a otra. Exacto. Todo cuerpo es distinto. Todo cuerpo es distinto y las dosis son completamente distintas, porque hay personas que son tan sensibles que a lo mejor con un miligramo de aspirina C, por ejemplo, se pueda recuperar. ¿Ya? En cambio, otros no, necesitan mayor cantidad. Por supuesto. Ahora, la persona que nos está escuchando en este momento nos dice, a ver, ¿cómo me puede ayudar a mí la medicina alternativa, la fisioterapia, por ejemplo? ¿Hay algún punto reflejo donde la gente se puede activar en este momento si le duele la cabeza? Claro, por ejemplo, puede trabajar en la mano, ahí están los cinco dedos, y siempre se comienza estimulando el dedo pulgar. En el dedo pulgar hay tres puntos. Se comienza por la mano izquierda, tiene la glándula pineal, es muy cerca de la punta del dedo, en la parte media, en la yema del dedo, está la glándula pituitaria, y antes de llegar al repliegue está la glándula, el sistema linfático. Cada uno de estos puntos del cerebro genera sus propias hormonas. ¿Y qué es lo que es la hormona? En el fondo es un compuesto bioquímico tan complejo que genera medicina. ¿Tú trabajas actualmente con personas? ¿Qué tipo de dolencia estás trabajando? Bueno, yo trabajo con todo tipo de personas. Por ejemplo, ahora en fines de marzo y los primeros días de abril me tocó acompañar a una paciente con cáncer terminal. Y ahí, en el fondo, lo que hay que hacer es ayudarle a controlar el dolor para que al morir no sea tan desastrosa su partida. Porque al final ahí la morfina les produce un infarto al corazón y eso es lo que los mata, ¿verdad? Entonces ahí se comprueba que nuestro cuerpo genera su propio morfina con ayuda a controlar el dolor y puede tener una muerte más digna. Es extremo. También trabajo con pacientes con parálisis en la cara, con hemiplegia, con paraplegia, con cuadraplegia. Y he trabajado también con algunos pacientes con esclerosis múltiple, que es una enfermedad que afecta la médula oblongada y el sistema nervioso central. ¿Cómo te ha ido con ellos? ¿Bien? Ha ido un resultado extraordinario porque la verdad las cosas es que la medicina natural, de ese punto de vista, es la madre de todas las medicinas. Porque nuestro cuerpo genera su propia medicina, depende de la necesidad que tenga. Entiendo. Juan, ¿dónde la gente puede ubicarte? Bueno, está a través de la página internet, medicinanaturaljuanoporto.blogspot.com. Lo más fácil es entrar ahí. Y lo otro es a través del teléfono, el celular, 8513-5264. ¿Podríamos repetirlo? El teléfono 8513-5264 y la página Medicina Natural juanoporto.blogspots.com. Ya para finalizar, ¿qué recomiendas para el día de hoy en términos de alimentación? Uno es lo que come, ¿cierto? Y no toma conciencia, a veces toma cualquier porquería. ¿Qué nos recomiendas el día de hoy? ¿Qué alimento saludable? Bueno, lo más saludable en estos días así es alimentos que contengan gran cantidad de vitamina C. Puede ser jugo de naranja, jugo de limón, puede ser plátano con yogur natural, puede ser una ensalada cruda o cocida. Hay ensaladas, por ejemplo, que yo las recomiendo siempre cocidas, como el caso del repollo, pero se le puede agregar, se supone, aceite, hay muchos tipos de aceite, y el jugo de limón natural. Y también están las legumbres en este tiempo, que viene muy bien, legumbres cocidas que se pueden preparar en ensaladas. Desgraciadamente en Chile existe muy poco la costumbre de usar la legumbre como ensalada. Se usa de otra forma. ¿Ya? Se cuece el poroto. Exacto. Lo ideal de la legumbre es cocerla, separarla, preparar una ensalada y el caldo que queda es una sopa. Ahora, a la sopa de las legumbres uno le puede poner un poco de germen de trigo, salvado de trigo, un poco de avena, un poco de arroz, etcétera, etcétera, y algunos agregados, y queda una sopa pero extraordinaria. Bueno, Puerto, como siempre, un gusto tenerte acá. Un día bastante helado, mucho frío, hay que abrigarse, hay que cuidarse también. Así es. Y te agradezco. Repite nuevamente tu teléfono para que te puedan ubicar. 8513-5264. Está abierto las 24 horas del día, porque como atiendo pacientes que están en periodo de rehabilitación física, necesitan ubicarme en cualquier momento. Entonces, a la hora que llamen, si un caso de emergencia llaman a las 4 de la mañana, a esa hora la tengo que atender. ¿Ya? Correcto. Así que el celular en el fondo ha sido una herramienta de trabajo maravillosa para mí y para la mayoría de la gente. Fundamental. Juan Oporto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo jueves. Recupérate bien de esa dolencia que tuviste. Sé que estás en el buen camino y se agradece que hayas venido nuevamente. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y gracias a los auditores por permanecer en el tiempo en este programa, porque sé que la gente de a poco se va dando el dato de que el día jueves a las 10:30 de la mañana hay unos minutos para conversar de medicina natural y pueden dar algún consejo. que ayuda, porque en el fondo lo que pretendemos es a través de la comunicación, dar un consejo práctico para que la gente tenga mejor calidad de vida. En el fondo, cada ser humano es libre de elegir su vida a la salud. Así es. Muchas gracias, estimado. Que tenga un lindo día. Gracias, muy amable.